yo como médico, presidente del Colegio Médico Central de la Vía, y la mamá de Guillermo Coco Fariña, Alicia, licenciada en enfermería, nos entrevistamos con los médicos que lo recibieron, llegó, y el diagnóstico fue definitivo, fue una deshidratación severa, con poco aporte, con ningún aporte de líquido, sobre todo un poco de hipoxia, también tenía un poco de hipoxia y tenía también un poco de caída del sol, y no hay por la renta, no se conoce ni medicina. Se le aportaron electrolitos líquidos a través de una cánula venosa, de una venoclisis. Se le aportó Springer, se le aportó clorosodio, aportó destroza al 30%, alcanzar un volumen de líquido de 6.500 mililitros. En este momento, el cliente pudo reponerse, es decir, pudo caminar, pudo levantarse físicamente, orinó dos veces abundantemente, el riñón está protegido. Está con un suero de prorrible, de solución de prorrible, de aquí en la casa, a goteo lento, para humedecer mucho más las membranas, lo que se conoce dentro de la medicina también, como compartimiento intraocular. Una lectura va a suceder antes de que la boca sangró, con fisuras ahí en todos los lados. Siente mucho mejor, ya se fue. Y en estos momentos está acostado en su cama, ya le digo, con un suero de 1.000 mililitros más. Sería un aporte de 7.000 mililitros. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tengo entendido que usted va a permanecer ahí al lado de Fariña. Sí, yo soy soy coordinador también nacional de biología del Fanti. Fue muy difícil en el día anterior de llegar acá. Hoy tuve que correr a cierta para poder llegar aquí a la ciudad de Santa Clara, y sí, por supuesto, permanecer aquí junto a su mamá en la atención y cuidado.